Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. Todo el deporte local, regional, nacional e internacional en tu programa de siempre. Señal Deportiva. Comentarios, análisis y entrevistas a los protagonistas con la voz experta de José Burgos Campano. Señal Deportiva. Muy bienvenidos. Es el Club Ranger, institución de gran arraigo y tradición, que constituye una hermandad característica de la amistad con la divisa de los romanos. Une a la mente un cuerpo sano, tienen equipos de gran valor en las piscinas como en el gol. Amables oyentes de Señal Deportiva, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Con el cariño de siempre, comenzamos en este jueves 13 de agosto con todas las informaciones de Rangers, el fútbol profesional, la contingencia deportiva. Se puede decir que hay que dar vuelta a la página, abocarse al campeonato de la Primera B, pero no es tan simple. Ayer Rangers se farreó la clasificación a octavos de final de Copa Chile en un pésimo partido donde las marcas fueron a destiempo, se vio un equipo errático. Y lo definiría como una vergüenza. Perdió ante los vecinos. Primera vez que por los puntos Curicó gana en Talca. Y estaba eliminado de Copa Chile. Y a Rangers le bastaba un mísero punto. Y desperdició esta opción para avanzar. Una derrota que cala hondo en la hinchada ranguerina. Hay molestia con el cuerpo técnico y el plantel de jugadores. Es cosa de revisar las redes sociales o los gritos que surgieron desde el sector de tribunas en la jornada de ayer. Por eso, si bien ahora Rangers tendrá que dedicarse exclusivamente al campeonato de la Primera B, lo de ayer es una herida que costará cicatrizar. Perder esta opción en Talca y ante un rival que hizo la del perro del hortelano, no comió ni dejó comer. Por eso, es muy fácil decir que hay que dar vuelta a la página, pero cuidado, esta derrota quedará como una de las más dolorosas del último tiempo. Y lo dijimos con anticipación. Una cosa es enfrentar a equipos de primera división como la U o Higgins, que dejan espacios, dejan jugar, y es distinto hacerlo frente a elencos de la misma categoría, donde son partidos de mucha marca, son partidos muy trabados, aguerridos, y a Rangers le ha costado jugar con elencos de la misma división. En Talca empató 2-2 con Coquimbo Unido. Si bien le ganó a Puerto Montt por 1-0 en Osorno, pero me da la impresión que Rangers juega mejor como visita. Le cuesta asumir el protagonismo como local. Es cosa de revisar la estadística. Y frente a elencos de la misma categoría. Con Curicó perdió en La Granja 1-0 por Copa Chile y ayer cae 2-1 en Talca. A O'Higgins le ganó en el último minuto con un lanzamiento penal de Santiago Malano en Talca por 2-1. Con la Universidad de Chile perdió 3-0. Con Coquimbo empató 2-2. Por eso me queda la impresión que Rangers tiene problemas para encarar sus partidos de local y se le hace más fácil la tarea como forastero. Ayer abrió la cuenta para Rangers en el minuto 13 con un impecable cabezazo Mariano Berriex. Empató rápidamente a los 20 minutos el jugador Yashir Pinto para Curicó, un desborde de Juan Silva. Se saca la marca de Andrés Reyes, entra hasta la cocina, sacó un centro y después de una serie de rebotes, Yashir Pinto puso el 1-1. Y en la segunda etapa, a los 3 minutos, 48 partidos, Juan Silva sacó un tiro libre de antología inalcanzable para la estirada de Ezequiel Cacace. En la portería sur, ángulo derecho. La venganza de Juan Silva. En el torneo anterior, ¿recuerdan cuando Rangers le ganó 2-0 a Santiago Morning? Le quita el lanzamiento penal a sus compañeros, lo ejecuta en el mismo arco sur, lo ataja a Cacace y después hubo discusiones en el camarín que posteriormente desembocaron en la salida de Juan Silva de Santiago Morning. Y ayer se cobra venganza y con ese gol elimina a Rangers de Copa Chile. Patricio Gutiérrez también se jugó su partido. Fue una de las buenas figuras del elenco curicano como stopper por izquierda. Rangers, con más ganas que fútbol, pudo igualar. Un tiro libre de Cristian Lanona Muñoz que remeció el horizontal. Y en los minutos finales también un tiro de Berriex que caprichosamente dio en la misma línea de gol y después de una serie de rebotes logra rechazar la defensa curicana. Curicó venía con un equipo alternativo, ojo, hubo varios elementos que no fueron parte de este encuentro, como el arquero Luis Santelices. También agregamos a el uruguayo Silva, el argentino Pablo Brangicán. 6 o 7 titulares estuvieron afuera de este compromiso. Sumemos a Martín Cortés. Y así por el estilo. José Luis Silva estuvo en el banco de suplentes, ingresó en los minutos finales. Curicó vino con un elenco alternativo. Titulares, ¿qué podríamos indicar? Rangers se farreó la clasificación y lo otro, una vergüenza la que se vivió ayer en el fiscal de Talca. Es verdad, ahora hay que abocarse al campeonato de la primera B, pero esta derrota cala hondo. Para que lo tengan en cuenta los jugadores, el mismo cuerpo técnico. Si bien, para mi gusto, este partido no le pongo el rótulo de clásico, porque la historia es muy disímil entre Rangers y Curicó. Curicó no tiene mayor presencia en primera división, estuvo 15 años en tercera, estos partidos se discontinuaron, pero sin duda son partidos especiales, vecinales, y donde el elenco tortero se lo tomó muy en serio y vino a aguarle la fiesta a Rangers. Así que es dolorosa esta caída de ayer. Atención, mecánicos, rectificadora de motores Sandoval, rectificado de cigüeñales, cilindros, culatas, eje de levas, túneles de bancada, superficie de culatas, reparación de cajas de cambio, bombas de agua, estrías de masa, soldaduras especiales, trabajos garantizados. Rectificadora de motores Sandoval, 1 Sur, esquina 16 Oriente, Fonofax 224-2586. Dos jugadores más que estuvieron afuera ayer en Curicó, los laterales René Bugueño y Rebolledo. Por eso les digo, venía con un elenco alternativo, no hay excusas, y como lo dijo Carlos Rojas, fueron un desastre. En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado, clase A, máxima eficiencia, frío, calor, 3 años de garantía. Llame al 223-8540. Reparación de lavadoras y refrigeradores. reparación de estufas a parafina, gas licuado y las modernas estufas láser. Servicio a domicilio. Llame al 223-8540. Termocol 2 Sur 1791, frente a Plaza La Loba, llegando a 11 Oriente. Llame al 223-8540. Un pequeño corte con nuestros auspiciadores y volvemos inmediatamente con voces de los protagonistas. Abre tu libreta de ahorro para la vivienda hoy. Inscríbete con Inmobiliaria Independencia y postula el subsidio habitacional. A partir de este año, debes tener abierta tu libreta de ahorro para la vivienda con al menos un año de antigüedad para postular al subsidio habitacional. Por esto, no te demores más y abre tu libreta de ahorro ahora. Infórmate en nuestras salas de venta en Talca, Curicó, San Javier, Molina y Villa Alegre o en seindependencia.cl. Postular es gratis. Te acompañamos hasta que obtienes tu casa. Inmobiliaria Independencia, 25 años construyendo los sueños de los maulinos. Inmobiliaria Independencia, tu casa, tu independencia. Bimacén lo tiene todo en materiales de construcción para atenderlo a usted. ¿Necesita ampliar su casa? ¿Remodelar en su cocina? ¿Cambiar solo una ampolleta? ¿O pintar todas las piezas? ¿Tiene dudas con la alfombra? ¿O con la tina del baño? ¿Aún no elige los papeles? ¿Y la cabeza le duele? No se haga de problemas cuando piense en su casa. Venga usted a Bimacén, que sabemos atenderlo como atiende Bimacén. Usted para nosotros es importante. Estamos presentando Señal Deportiva con José Burgos Campano. Sueños de niñez convertir alguna. Continuamos con Señal Deportiva a través de Fantástica en el 92.3 de la frecuencia modulada. Se le agota la paciencia a los hinchas y el cuerpo técnico lo sabe. Fue muy resistida por parte de la parcialidad la decisión de Jorge Yunque y su directorio de mantener a Carlos Rojas para este nuevo proceso. Y no hay margen de error. Se exigen resultados inmediatos. Se armó un plantel al gusto del cuerpo técnico. Los refuerzos estuvieron desde el comienzo de los trabajos de pretemporada, hubo un mes y medio de preparación, partidos amistosos, partidos por Copa Chile, y que no se venga a decir que en este grupo habían elencos como Higgins y la U, porque Rangers se farrió la clasificación, imagínense. O'Higgins ya había jugado los 6 partidos, sumaban el mismo puntaje, 7, mejor diferencia de gol para los rancagüinos, pero Rangers tenía una opción de oro para seguir avanzando, terminaba en casa ante un equipo eliminado como Curicó Unido y le bastaba solamente el empate y no lo consiguió. Y lo de ayer fue una vergüenza. Juan Silva se hizo un picnic dentro de la cancha. Por eso, ahora habrá que abocarse al campeonato de la Primera B, pero no hay excusas, se requieren resultados y que Rangers pueda ubicarse en los primeros lugares. Patricio Gutiérrez, el zurdo de Romeral, se jugó su revancha por no haber sido considerado para esta temporada. Ayer actuó como stopper por izquierda y anuló a todo hombre de Rangers que quisiera pasar por ese sector. Aunque estamos eliminados, como decían ellos, pero nada, en la cancha se ven los gallos, así que nada, hoy día nos llevamos los 3 puntos, que no nos sirva de nada, pero trabajamos bien, vinimos a buscar eso, lo que necesitábamos, pero nada, ahora a trabajar y seguir trabajando. ¿Fue un partido especial? Sí, tenía un poquito de especial para mí, el que había jugado acá, pero nada, tengo la mejor la alegría acá, estuve bien acá y estaba bien en Curicó, así que nada, pues seguir trabajando. ¿Te viene ratificando Lucho Marculeta? ¿Lo hiciste frente a La Serena? ¿Cómo te has sentido en este segundo partido? Muy bueno, me he sentido bien, pero tengo que seguir mejorando un poco más, así que nada, como digo, a trabajar, seguir trabajando para poder buscar el anhelo. Okay, muchas gracias. ¿Cuál será la clave para ser protagonista? Ser un poquito más atrevido en la hora de llegar arriba, de poder marcar y nada, como digo, ser lo más protagonista posible. ¿Qué le dice el profesor Luis Marcoleta en el entretiempo? Nada, que tenemos que mejorar, que tenemos que entrar el balón, está buena la cancha, nada, como ves tú, tuvimos varias posibilidades de haber alargado el marcador, no se pudo, pero gracias a Dios lo llamó un triunfo de otras veces. Patricio Gutiérrez, en diálogo con Señal Deportiva, es la tercera vez que defiende la casaquilla albirroja. Lo bueno, bonito y barato en Comercial El Mono, más de 10.000 artículos a su disposición, precios a comerciantes. El Mono, terminal de buses, local 22. Coma rico, coma sano, el rey de las costillitas, le ofrece pollo, cerdo y pavo. Carne Sur, 11 Oriente, 3 Sur. Para un rico asado, Carne Sur, el rincón de la carne en 11 Oriente 3 Sur. Diga que es hincha de Rangers y exija su yapita en Carne Sur, el rey de las costillitas en 11 Oriente 3 Sur. ¿Se le acabó el gas? No se complique. Distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós, 3 Norte entre 6 y 7 Oriente. Reparto a domicilio gratis. Eficiencia, rapidez y puntualidad en la entrega. Atención de lunes a sábado. Distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós. Haga su pedido al fono 222-2073 y 223-1555. ¿Pudo influir el largo desplazamiento hasta Osorno? Haber jugado en cancha sintética, donde el tiempo de recuperación demora más de lo normal, pero Rangers puso lo mejor ayer y Marcoleta ubicó a los hombres de alternativa y quedaron 7 titulares al margen. Y ayer se vio a Curicó mejor futbolísticamente que el cuadro talquino, un equipo compacto. Rangers tuvo el infortunio que a los 16 minutos tuvo que abandonar después de un choque con Mauricio Iturra el lateral Diego Paso, que sufrió una lesión en su rodilla y ingresó Juan José Albornoz y Mauricio Iturra pasó a actuar como lateral. Por eso, no hay excusas. Y si bien por parte de los integrantes del plantel se habla de que hay que dar vuelta a la hoja, no es fácil que cicatrice tan rápido esta herida. Imagínense, por primera vez en la historia Rangers pierde por los puntos con Curicó en Talca. Y más aún, costará sacarse esta eliminación ante estos vecinos que siempre intentan aguar la fiesta a Rangers. Es una disputa que no viene solamente en lo deportivo, sino que en el ámbito político, empresarial, etcétera. Dialogamos con el técnico Carlos Rojas en conferencia de prensa, que por momentos se tornó un poco álgida ante diferentes interrogantes. De esta lamentable derrota y como consecuencia la eliminación del equipo en la Copa Chile. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mal, hoy día no fue un desastre en todo sentido. No fuimos capaces de concretar temprano, no dimos dos pases seguidos, erráticos. En un momento no triangulábamos, llegamos tarde a las marcas. Eso es consecuencia de lo que pasó. ¿Qué buscó con el ingreso de Verdugo por Almendares? Bueno, volver al sistema táctico que teníamos y por lo menos nos dio mejores dividendos, pues empezamos a llegar más por las bandas, empezamos a dar más profundidad, tuvimos 12 ocasiones de goles y así todo. No nos arreglamos con muy poco para poder llegar a dar con un tal. ¿Por dónde pasa esta derrota hoy día? Nos tuvimos mal, no, muy mal. Es el partido más malo que hemos hecho desde que empezamos la nueva era con nosotros. ¿Se conformó quizás el equipo con la rápida apertura del marcador? ¿Se fue atrás? ¿También hay mérito el rival? ¿Cómo lo ve usted? No, el Real no jugaba nada, si nosotros hicimos todo para no ganar el partido. ¿Influyó la lesión de Diego Paso? No, bueno, pero Mauricio ha jugado, jugó 6 meses el semestre pasado, y así que no, sé que no hay excusa. Estamos con el técnico Carlos Rojas. Carlos,

simplemente no estuvieron en su momento. Fue un desastre hoy día, un desastre. Desde que llegamos acá fue un desastre. Yo creo que no tenemos aquí, no vamos a buscar excusa, que pegó en el palo, que no pegó en el palo. Fue un desastre, lo hizo como guayo ese. ¿Tendrá que buscar un reemplazante de gabión adecuado? Pues si lo tenemos, si el domingo pasado ganó, jugando Iturra ganamos. ¿Y qué puede afectar esta eliminación en el año que viene? Es nada, no va a afectar en nada, en la seguridad no va a afectar en nada. Por lo menos el que da la casa soy yo y no va a afectar en nada, porque tengo las cosas muy claras para dónde va el equipo, y los muchachos también la tienen clara. Pero si empezamos que falta Gavión, que no vino Celerino, que no vino Juanito Pérez, aquí estamos fritos. Aquí esto es lo que está, y a Gavión se le dio la salida, porque yo, Carlos Rojas Muñoz, no le voy a cortar las piernas a nadie, porque yo primero soy papá. Y si él tenía la posibilidad de un equipo de primera división donde iba a jugar una sudamericana, yo hubiese sido el demasiado egoísta para decirle que no. Además, hay cosas internas que yo no las puedo decir, no las voy a decir nunca, porque me daba ya la cámara y por eso le di la salida a él. La palabra de Carlos Rojas Muñoz, director técnico de Rangers. Kiosco de diarios, revistas, confites de Alfredo Gaete Tapia, Alameda con Un Oriente, La Esquina Buena. Farmasur, farmacia, atendido por el químico farmacéutico Juan Pablo Herrera. Farmasur, farmacia, te espera en Guamachuco 830, San Clemente, y también en calle Freire Constitución. Cuando dice que esta derrota no va a afectar en nada, afecta. Perder contra Curicó, quedar eliminado en su propio estadio cuando bastaba solamente un mísero punto para avanzar. Cuando indica que antes de la partida de Gavión se decía que no encajaba en el equipo, nunca se ha dicho eso, siempre, por lo menos hablo a título personal, no me hago responsable de los otros medios, pero siempre se destacó a José Luis Gavión en todos los medios. Acá lo llamábamos el todoterreno, el siete pulmones, el motorcito, y no apunta a criticar a Mauricio Iturra u otro jugador que se desempeñe ahí. La pregunta no iba por desmerecer a su reemplazante. En el fútbol siempre se dice que hay una columna vertebral. El 1, el 3, el 6, el 8 y el... No, el, ¿cómo dicen? El 13.589. Póngale ya. Un arquero, un defensa central, un volante de quite, un armador y un centro delantero. Y para mi gusto, se va a notar la ausencia de Gavión. Era un hombre importante en la mitad de la cancha. Está bien, se le presentó la oportunidad de Cobresal, pero voy a cometer una infidencia. No se fue por mucho dinero más, sino que por el desafío de jugar en primera división y en un evento internacional. Pero también Gavión en su fuero interno se sentía menospreciado. Cuando tuvo que arreglar su contrato, se le dijo por ahí que... El puesto de él no es tan bien pagado como otros. Hay puestos y puestos. Y Gavión no estaba dentro de los mejores pagados del plantel. Ese fue uno de los motivos. Ir a Cobresal, otra proyección, pero no una gran diferencia económica. Por eso, esperemos que pueda ser bien reemplazado, pero... un equipo que tiene pretensiones de ascender, y ahí apuntaba la pregunta a Carlos Rojas, no por el lado de desmerecer a su reemplazante. Mauricio Iturra para mí tiene un tremendo futuro y por qué no puede integrar una selección sub-20. No va por el chico Iturra el tema, sino que para un objetivo de pelear los primeros lugares se necesita plantel, dos jugadores por puesto. Y no se trata que cuando se le ganó a Puerto Montt 1-0 en el sur, no se preguntara aquello. No, lo dijimos, la partida de Gavión para un elenco que quiere subir, a la larga puede significar un despotenciamiento del plantel. Porque en la mitad de la cancha es la zona donde se disputan muchos balones en la argolla central. Y Gavión es un jugador de experiencia, de oficio, mañoso, que cuesta reemplazarlo. Pero ahora habrá que arar con los bueyes que hay. Así de simple. Por ahí va el tema. Y no se le podía privar de una mejor opción, pero tampoco se hicieron grandes intentos por convencerlo para que cumpliera su contrato. Por ahí va el tema. Un breve corte y ya regresamos con más voces de los protagonistas en Señal Deportiva. No se cambie. Abre tu libreta de ahorro para la vivienda hoy. Inscríbete con Inmobiliaria Independencia y postula el subsidio habitacional. A partir de este año, debes tener abierta tu libreta de ahorro para la vivienda con al menos un año de antigüedad para postular al subsidio habitacional. Por esto, no te demores más y abre tu libreta de ahorro ahora. Infórmate en nuestras salas de venta en Talca, Curicó, San Javier, Molina y Villa Alegre o en seindependencia.cl. Postular es gratis. Te acompañamos hasta que obtienes tu casa. Inmobiliaria Independencia, 25 años construyendo los sueños de los maulinos. Inmobiliaria Independencia, tu casa, tu independencia. Dimacén lo tiene todo en materiales de construcción para atenderlo a usted. ¿Necesita ampliar su casa? ¿Remodelar en su cocina? ¿Cambiar solo una ampolleta? ¿O pintar todas las piezas? ¿Tiene dudas con la alfombra? ¿O con la tina del baño? ¿Aún no elige los papeles? ¿Y la cabeza le duele? No se haga de problemas cuando piense en su casa. Venga usted a Dimacén, que sabemos atenderlo como atiende Dimacén. Usted para nosotros es importante. Estamos presentando Señal Deportiva con José Burgos Campano. Continuamos con Señal Deportiva y estamos preocupados por la salud de Diego Paso, que a los 16 minutos en una infortunada jugada, un choque con Mauricio Iturra, terminó en la ambulancia y queremos saber qué resultados arrojaron los diagnósticos. Diego, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, como dices tú, me tuve una mala jugada ayer en el partido y me tuve que ir a la clínica, pero gracias a Dios estoy bien, tengo un E15 creo en la rodilla, pero esperando más resultados porque siento un poquito de dolor, pero descansar estos días antes del examen. ¿En algún instante se temió por una rotura de ligamento? Sí, la verdad que nunca había tenido algo en la rodilla y sentía mucho dolor en el momento y más que nada al susto, yo creo, porque me dolió mucho, como te digo, de cuando se me cayó el colocho en la pierna, pero esperar que no sea nada grave y volver a entrenar, que lo que más me gusta, y estoy aburrido ya un día sin hacer nada. ¿Cómo ha sido la evolución en estas horas? Bien, más que nada acostado y esperar que se me vaya deshinchando la rodilla, que la tengo un poco hinchada. ¿Se va a practicar más exámenes? Sí, el lunes ya tengo hora para hacerme una resonancia y descartar todo lo que tenga ahí en la rodilla. En un principio, un esguince de rodilla, ¿cuánto tiempo significa estar afuera? La verdad no sé, porque nunca había tenido una lesión así, entonces no sé, yo creo que un par de semanas, no sé. ¿Y ha sabido algo de Andrés Reyes, que también abandonó la cancha en el segundo tiempo lesionado? Sí, supe que salió contracturado, pero ya. Era más, yo creo que nada, fatiga de la serie de partidos que habíamos jugado. Infortunado el choque con Mauricio Iturra, Sí, la verdad que justo me fui a meter ahí y se me cayó la rodilla, pero pero son cosas del fútbol y de repente pasan esas cosas. Curicó se tomó este partido como una final. Sí, yo al final me fui viendo los resultados del teléfono y lamentablemente fue en contra el resultado, pero creo que no merecíamos haber quedado fuera por todo lo que habíamos hecho, pero como son las cosas del fútbol, ahora tenemos una revancha el domingo nada más. ¿Habrán estado incentivados por O'Higgins? Lo dudo, no sé, no creo la verdad, pero ellos venían a buscar su opción y lamentablemente no ganaron. Diego, ¿y ha recibido muchos llamados? Sí, mi compañero, la verdad, se han portado un 7, me han llamado, el cuerpo médico, el cuerpo técnico, así que estoy bien, estoy agradecido por ello y aquí me ven a ver porque estoy en el departamento, así que me cuidan harto. Gentil y por lo menos más tranquilo, ¿se estaría descartando una lesión de consideración y se trataría de un E15 solamente? Sí, hasta la hora de eso y esperar que sea eso nada más, porque la verdad es que no me gustaría estar mucho tiempo sin entrenar, que es lo que más me gusta, pero esperar nomás y recuperarse bien. A mejorarse y ánimo. Vale, muchas gracias y nada, esperar que ahora ganas el domingo y para sacarnos esta rabia que tenemos dentro nomás. El diálogo con el lateral por derecha, Diego Opazo, en Señal Deportiva. En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado, clase A, máxima eficiencia, frío-calor, 3 años de garantía. Llame al 223-8540. Reparación de lavadoras y refrigeradores. Reparación de estufas a parafina, gas licuado y las modernas estufas láser. Servicio a domicilio. Llame al 223-8540. Termocol, 2 Sur, 1791. Frente a Plaza La Loa, llegando a 11 Oriente. Llame al 223-8540. Ahora, Rangers solamente se va a dedicar al campeonato de la Primera B, donde Carlos Rojas lo sabe. Él, como jugador, sintió siempre la presión de los hinchas jugando en Cobreloa, un equipo que está obligado a ganarlo todo. Acá él sabe que no tiene margen de error. Él reconoce, al momento de que se confirmó su continuidad, que era resistido por un número importante de hinchas. Y la única manera de acallar las críticas es con resultados. Por eso, de aquí en adelante, Rangers tiene la obligación de ser protagonista en el campeonato de la Primera B. Estar en la parte alta. Tendrá que jugar el domingo a las 4 de la tarde con San Felipe en el Valle de la Aconcagua. Rangers suma 4 puntos de 6. Empató 2-2 con Coquimbo en Talca y ganó 1-0 a Puerto Montt. Carlos Rojas sabe que la única manera de reconciliarse con el hincha es con triunfos, porque el hincha no le va a perdonar ni una de aquí en adelante. Ya ayer había molestias en el sector de tribunas, en la popular. Es cosa de revisar las redes sociales, están hirviendo. Por eso, siempre dije en estos micrófonos que es distinto enfrentar a equipos de primera división que hacerlo frente a elencos de la misma categoría. Y Rangers ha tenido problemas con elencos de la misma división. Tuvo problemas con Coquimbo. Tuvo problemas con Curicó en La Granja y acá en Talca. Perdió los dos partidos. A Puerto Montt le ganó en un trabajado partido con un orden táctico en todas las líneas. Pero fue una victoria muy trabajada. Y como conocedor de esta división, Carlos Rojas sabrá que todos los partidos van a ser complicados. Y lo que me preocupa, y se viene repitiendo la historia de la temporada pasada, Rangers juega mejor como visita, pero de local no encuentra la fórmula para ser protagonista, para marcar diferencias con los rivales. A Rangers le cuesta mucho hacerse fuerte de local, y esto se viene repitiendo en comparación a la temporada pasada. Rangers ha obtenido buenos resultados como visita, le ganó a Puerto Montt en Osorno, por Copa Chile le ganó a O'Higgins en Rancagua por 2-1, empató con la U 2-2 en el Estadio Nacional, pero acá en Talca le cuesta un mundo, y esto se viene repitiendo. Le costó mucho ganarle a O'Higgins 2-1. Le costó con Coquimbo, donde igualó 2-2 con un agónico gol de Bruno Romo. Ahora pierde con Curicó por 2-1. Revisemos la estadística del torneo anterior. También Rangers no supo hacerse fuerte en Talca. Es un tema que habrá que remediar de aquí en adelante, porque un equipo que no se haga fuerte de local no tiene posibilidad de pelear los primeros lugares. Esperemos que Rangers en el campeonato de la primera B pueda obtener una regularidad que le permita estar arriba. Hasta el momento van dos fechas recién, lleva un número más que aceptable de puntos, 4 de 6. Resignó puntos de local, pero los recuperó ganando en Puerto Montt. Pero Carlos Rojas no tiene margen de error de aquí en adelante. Los dirigentes, aunque públicamente no dieron entrevista, gente muy ubicada, sana, jamás van a estar criticando a los jugadores y cuerpo técnico por los medios, pero interiormente estaban con rabia, porque Rangers pierde la parte económica. Avanzar en Copa Chile le habría significado enfrentar a un equipo grande, por ejemplo, como Colo-Colo, con una jugosa recaudación. Hay importantes pérdidas en la parte económica por no haber llegado a octavos de final. Por eso los dirigentes están masticando la rabia. Y gente correcta, nunca van a utilizar los medios de comunicación para hacer críticas. Esas críticas se las guardan para ellos, en privado. Aproveche la liquidación de invierno en Gales Creaciones. Lindas y exclusivas tenidas, buenos descuentos. Gales Creaciones, vistiendo con elegancia desde 1960 en 1 Sur, esquina 2 Oriente. Rangers formó con Ezequiel Cacaz en el arco, que en el último minuto casi marca un gol de cabeza, consigue la paridad. Como lateral derecho estuvo Diego Paso, que fue reemplazado por Juan José Albornoz. Los marcadores centrales, Andrés Reyes y Bruno Romo, y como lateral izquierdo, Manuel Ormazábal. En el mediocampo estuvieron para el quite Jonathan Mazzola y Mauricio Iturra. Para la salida, Mariano Berriex y Cristian Lanona Muñoz. Y en ofensiva, Miguel Ángel Orellana y un opaco, Ismael Almendares. En defensa de Almendares jamás le llegó un balón con ventaja. Pero también está sintiendo el cambio de división. No es lo mismo que jugar en Mejillones, en la segunda división profesional, que hacerlo en la primera B. Curicó Unido, que hizo la del perro Lortelano, formó con Jorge Deschamps en el arco, un arquero inseguro que no da garantías. En la defensa estuvieron Jorge Aquino, el paraguayo, Eric Godoy y Patricio Gutiérrez en una impecable faena. En el mediocampo, por las bandas, los mellizos, Diego Díaz Núñez, sub-20 por derecha, y por izquierda, también sub-20, Luis Felipe Díaz Núñez. En la contención, Franco Berhol y Braulio Baeza, un mordedor por excelencia. Se comió la cancha ayer Baeza. Para la salida, Juan Silva Cárdenas, salud, que hizo un tremendo partido. Y en ofensiva, Yachir Pinto y Felipe Araya. Estaba en la tribuna el hombre de Sarmiento, Luis Díaz Fuensalida, goleador de Rangers en el apertura del 2002, formado en Universidad Católica y con pasos por Everton de Viña del Mar, Provincial Osorno. Una buena temporada en Rangers el 2002 le significó llegar a Colo-Colo el 2003. Después retorna a Rangers y segundas partes no fueron buenas el 2004. Conversamos con Luis Díaz, puntero izquierdo, extremo, goleador, encarador.

Y jugadores interesantes, con personalidad, con buenos desplazamientos, rápidas transiciones. Interesante el trabajo de estos laterales volantes que vimos ayer por Curicó. Repito, Curicó ayer vino con 6 o 7 titulares menos. Le dio descanso a Luis Santelices, Marcoleta, el arquero, al uruguayo Francisco Silva, a los laterales Bugueño y Rebolledo, a Pablo Brangicán, el goleador, a Martín Cortés, y por ahí se me escapa otro elemento. Guardando las proporciones, era otro marco de público, el 95 se jugó a estadio lleno, ayer solamente 1.296 personas llegaron al Fiscal de Talca, cuidado, se reajustó el valor de los tickets para este año, y si la campaña no va de la mano, vamos a tener concurrencias muy inferiores a las casi 3.000 personas como promedio que vimos en el torneo anterior en el Fiscal de Talca. Por eso el deseo de los dirigentes y de todos es que Rangers sea protagonista, pelee los primeros lugares para que pueda cautivar el interés de los hinchas. Hasta el momento, los partidos que van por Copa Chile y el único partido con Coquimbo en el campeonato oficial, Rangers está saliendo con números rojos. Los borderos están por debajo de lo que se esperaba. ¿Por qué se me viene a la mente lo de Fernández Vial el 95? Era otra instancia, Rangers ganando subía a primera división y terminó quinto y ni siquiera pudo clasificar a una liguilla. Vial venía sin ninguna opción, solamente por cumplir, y Fernández Vial le ganó a Rangers por 2-1 en el denominado Vialazo. Le aguó la fiesta a Rangers. Y ayer era otra instancia, solamente se jugaba una clasificación a octavos de final por Copa Chile, con un menor marco de público, 1.296 personas, pero es imperdonable, por eso va a costar que cicatrice estaría, que lo entienda el cuerpo técnico, los jugadores, ¿verdad? Hay que ahora dedicarse al campeonato de la primera vez, donde queremos todos que Rangers pelee los primeros lugares, pero la única manera de dejar rápido en el camino este traspié es ganando en el torneo que viene, porque no hay margen de error. La gente está divorciada con el cuerpo técnico. Y esto pasa por el resultado de ayer. Si Rangers clasificaba, estaba todo tranquilo. Como que la gente ya lentamente estaba mirando con buenos ojos este nuevo proceso. Pero Rangers empezó bien el campeonato la primera vez. Ha obtenido 4 puntos de 6. Pero ahora, este fue un balde de agua fría frente al elenco curicano, donde jamás se va a olvidar que fue la primera victoria de ellos por los puntos en Talca, y venía eliminado, y a Rangers también le hizo pasar un mal rato, porque Rangers necesitaba un mísero empate para avanzar, y Curicó lo privó de aquello. Y ojo, ya en la campaña anterior, Curicó vino a Talca y lo reconoció el mismo Carlos Rojas, cuando empataron 0-0 en Talca, Curicó perfectamente pudo haber ganado por un margen de 3 goles de diferencia. Esa vez Curicó le dio un baile a Ranger. Y ayer le hizo pasar un mal rato, un Rangers errático, que estuvo a destiempo en las marcas. ¿Y cómo podríamos denominar lo de ayer? El tortazo, un verdadero tortazo para la gente rojinegra. Algo que la historia dirá que un miércoles 12 de agosto Curicó por primera vez en la historia por los puntos le ganó a Rangers en el Fiscal. Algo inaceptable. Si bien hay autocrítica, se habla de un desastre, fueron un desastre, etcétera, pero no es llegar y dar vuelta a la página. Sin duda, los jugadores y el cuerpo técnico tendrán que pensar en el campeonato de la primera vez.

días duro el trabajo. 14 horas 46 minutos. Carlos Rojas lo sabe. Los entrenadores viven de resultados. Y a contar de ahora está obligado a ganarlo todo en el campeonato de la Primera B. Porque de seguir Rangers con esta irregularidad, partidos buenos, partidos malos, la paciencia de los dirigentes se puede agotar en cualquier momento. Ayer Jorge Junge no entregó declaraciones, pero la rabia la están masticando por dentro. Y era cosa de ver el rostro de los directivos, caras largas, y lo que significa perder esta rica oportunidad de clasificar a octavos de final y obtener una importante recaudación en la otra fase. Hay pérdida deportiva y también económica. Tenemos más voces de los protagonistas. Juan José Albornoz ingresó por el lesionado Diego Paso. Así analiza esta eliminación. Jugamos pésimo, creo que fue un equipo mentiroso, porque en los primeros minutos el equipo se veía que estaba controlando el partido. Logramos tener las ocasiones clave con nosotros y nos faltó esa puntada final que se gana los partidos, que el gol lo tuvimos en algunas ocasiones y el partido podríamos haber cambiado, así que, pero bueno, a levantar rápidamente cabeza y sumarse nomás a entrenar, a trabajar, y ahora nos queda el otro partido, que es lo más importante que tenemos, que hay que ir por el objetivo final, que es subir a Primera División. Y como lo dije en otros medios, el otro día ganamos frente a Puerto Montt allá y no somos los mejores, y ahora que perdimos, que vamos fuera de una copa, de un cupo importante, tampoco no somos los peores. Pues hay que tener un equilibrio y creo que este equipo lo tiene, cada uno haciendo un autoanálisis, y bueno, nos pasó también la cuenta, no es excusa, pero también los viajes, todo eso, un desgaste también muscular que se dio dentro del equipo. Y el pasto sintético y perjudica, desgasta, es un esfuerzo doble, los viajes también, todo. Pero ¿cuántas se les está haciendo más difícil jugar en Talca que de visita? Eso está diciendo un colega tuyo que sí, no hemos enredado puntos por ahí en el campeonato con Coquimbo también. No pudimos lograr un resultado positivo, sumamos un punto y ahora nos costó bastante, siendo que íbamos ganando también. La lesión también de Diego Paso por ahí también desordenó un poco el esquema, y bueno, hay que trabajar nomás. Ahora se vienen partidos difíciles por el campeonato, se viene San Felipe y hay que ir con todo para traer los 3 puntos, que eso nos va a dar la posibilidad para nuestro objetivo final. Juan José Albornoz en Señal Deportiva. Lo más inmediato en la Primera B, el domingo a las 4 de la tarde en el Valle de la Aconcagua, Rangers jugará con Unión San Felipe y después tendrá 2 partidos consecutivos como local en Talca, el domingo 23 de agosto frente a Barnechea y el domingo 30 de agosto con Deportes Temuco. Desde la llegada de Carlos Rojas hasta ahora, creo que una de las características ha sido que Rangers juega mejor como visita, como forastero, pero de local está lejos de hacerse un equipo respetable, fuerte. Cambia mucho el juego de Rangers como visita, donde el local está llamado a asumir el protagonismo, pero en Talca, en este proceso de Rojas, Rangers no se ha podido hacer un equipo invencible, un equipo fuerte, poderoso. Algo sucede, no sé, que Rangers no logra asumir el protagonismo en casa, pero es mucha la diferencia del juego como forastero, como visita, que de local. Es una de las cosas que se debe mejorar a futuro, porque un equipo que quiera ser favorito o pelear los primeros lugares, animador, protagonista, llámele como quiera, pero un equipo que quiere estar en los lugares de arriba tiene que obtener una regularidad, pero lo primordial es ser invencible, transformar Talca en un reducto inexpugnable, como esos equipos de Hugo Solís, recuerdo, campeón de la segunda división el año 88 y 93, o el equipo del 97 que obtuvo el título en el torneo de apertura. Los equipos que se transforman invencibles en casa tienen muchas posibilidades de lograr un ascenso, pero Rangers desde la temporada pasada hasta ahora no ha podido transformar el Estadio Fiscal de Talca en un bastión inexpugnable. Y Rojas, en su etapa como jugador, él sabe, cuando Calama era un reducto pero invencible para las visitas, y en Talca no ha podido hacer aquello, pero Rangers jugando como local, no ha podido ganarse el respeto de los rivales. Lo bueno, bonito y barato en Comercial El Mono. Precios a comerciantes, más de 10.000 artículos a su disposición. El Mono, terminal de buses, local 22. Jonathan Mazzola, el argentino, así analiza este traspié. ¿Se farrearon la clasificación? La verdad es que, bueno, tuvimos un partido malo. Creo que en todas las líneas no supimos cómo sobrellevar este resultado que teníamos positivo para nosotros. La verdad que hay que dar vuelta a la página rápido. Se nos escapó una gran oportunidad, sabíamos, nosotros queríamos pelear los dos frentes, pero hay que dar vuelta rápido a la página y apostar todo el campeonato, que ya el domingo tenemos revancha rápido y apuntar al campeonato y meterle con todas las pilas y seguir ahí y no desprendernos de la punta. Jonathan, me da la impresión que tenían el primer objetivo de la Copa Chile, se pierde, solamente mentalizado en la Copa Nacional, en el torneo de apertura, una situación que uno no entiende porque venía jugando bien el equipo. ¿Le habrá pasado la cuenta también el tema físico? Sí, no, yo creo que tema físico no hay que meter excusas, no, yo por lo menos de mi parte yo no me excuso con el tema físico. Hoy tuvimos un mal partido y hay que hacerse cargo de la situación. Tuvimos un mal partido en general. Como te decía, hay que dar vuelta rápido a la página y no quedarse con esto, que bueno, solo fue un partido y así era la clasificación, que todos queríamos clasificar, obviamente. Ir por los dos frentes, pero no, rápido, hay que ir al campeonato el domingo y sacar un buen resultado y seguir ahí arriba sin desprenderse de los dos punteros que están ahí, que están con 6 puntos, nosotros tenemos 4, así que seguirle la pisada cerca para no desprendernos de ahí arriba. ¿Juega mejor como visita? ¿Se les hace complicado en Talca? Sí, pareciera que sí, por ahí. Creo que igual tuvimos partidos buenos de local también, pero bueno, sí, se han dado mejores resultados de visitantes, por ahí no siento un poco mejor la visita, pero son todas esas estadísticas, por ahí el equipo, como ustedes decían, venía jugando bien, hoy bajó un poco el rendimiento, sí, puede haber sido cansancio un poco, pero no es excusa, no hay mejor cosa que jugar cada 3-4 días, eso es lo mejor que le puede pasar al jugador. Y el descanso, estábamos óptimos y la verdad que bueno, si tuvo un mal partido, como hay que hacerse cargo de las cosas, hay que dar vuelta rápido a la página y apuntar fuerte al campeonato, que todos queríamos también estar en la Copa Chile, pero bueno, el campeonato es lo primordial también y a eso vamos a apuntar. Jonathan, ¿notaste la ausencia de José Luis Cavión, compañero tuyo en la zona media de corte? Y a José los otros días también me hacían una entrevista sobre él y yo decía que un jugador muy importante, era para nosotros un jugador muy importante, pero hay gente que lo puede reemplazar también muy bien. Pero hoy específicamente en este partido, ¿no? ¿Notaste la ausencia de un Caudillo, un hombre con experiencia? Sí, puede ser, pero no, hoy porque el equipo, ustedes saben que se fundamenta más que todo por manejar el balón, por manejar bien el balón por abajo, y hoy nos fuimos artífices de eso, de tener la pelota, de manejarnos con la pelota, le dimos la pelota al rival, y no supimos controlar el partido, que era un resultado positivo para nosotros, porque en dos resultados éramos beneficiados y no supimos aprovechar eso y le regalamos la pelota al rival. Y no, bueno, por ahí no supimos manejar el partido, por ahí entramos un poco ansiosos. La verdad es que no, por ahí, bueno, no, todavía no encuentro respuesta. Y bueno, irse a casa y, como se dice, pensar con la almohada y saber lo que se hizo mal, lo que hay que mejorar, todos los días hay que mejorar algo. Pero bueno, hoy fue un partido que ojalá nos quede para el aprendizaje y que no nos vuelva a pasar esto. Meterle, como te decía, al campeonato a full y darle para adelante ahí, que creo que nos va a ir bien y tenemos muy buen plantel y muy buenos jugadores. Jonathan Mazzola en diálogo con Señal Deportiva. Aunque no les guste, pero se nota la ausencia, Cavión. Y sin desmerecer al resto, sí. Aquí no queremos tocar a ningún jugador, ni a los de casa ni a los de afuera, pero en la mitad de la cancha siempre tiene que haber un peón, el hombre que haga el trabajo sucio, el barrido. Y se lamenta la partida de Cavión a Cobresal. No es llegar y reemplazarlo. Inmobiliaria Independencia, tu casa, tu independencia. Cuando piense en su casa, piense en Dimacén. Dimacén, materiales de construcción. Usted para nosotros es importante. Dimacén, Alameda con 3 Oriente. Y ante la lesión de Diego Paso, lo más probable es que este domingo, como lateral derecho, reaparezca después de una larga ausencia por un desgarro, el argentino Mariano Gabriel Celasco. Sí, es un desgarro que tuve. Creo que fueron 2 días antes del partido contra Coquimbo. Desgarros a rojo que eran de 2,5 centímetros, pero bueno, la recuperación fue bastante pronta. Ahora estoy entrenando en lo físico y bueno, esperemos que en estos días que pasen poder llegar a estar en cuenta del entrenador para el domingo. El diálogo con Mariano Celasco en Señal Deportiva. Es probable que pudiera aparecer este domingo frente a San Felipe ante la ausencia de Diego Opaso. Rectificadora de motores Sandoval, trabajos garantizados. 1 Sur, esquina 16 Oriente. En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado, clase A, máxima eficiencia, frío-calor, 3 años de garantía. Llame al 223-8540. Reparación de lavadoras y refrigeradores. Reparación de estufas a parafina, gas licuado y las modernas estufas láser. Servicio a domicilio. Llame al 223-8540. Termocol, 2 Sur, 1791. Frente a Plaza La Loba, llegando a 11 Oriente. Los jugadores y el cuerpo técnico tendrán que dar vuelta a la página ganando la mayor cantidad de partidos, pero para la hinchada no es llegar y dar vuelta a la página. Esta derrota cala hondo frente a un equipo sin historia importante en el fútbol profesional. Duele hondo esta derrota, y más aún cuando Ranger tenía una opción de oro para clasificar obteniendo un mísero punto. De aquí en adelante el cuadro talquino está obligado a ganarlo todo para dejar atrás la mala campaña en el torneo anterior. Y en el ámbito internacional, Universidad Católica el martes le ganó 1-0 a Danubio por Copa Sudamericana. Y ayer mal le fue a los equipos chilenos. En Valparaíso, Santiago Wanderers igualó sin goles 0-0 con Libertad de Paraguay, mientras que Huachipato en Asunción cayó 2-0 ante Olimpia. Muchas gracias por la atención dispensada. Será hasta mañana con Señal Deportiva. Buenas tardes. Esta fue la revisión de todo el deporte local, regional, nacional e internacional en tu programa de siempre. Señal Deportiva. Fueron los comentarios, los análisis y las entrevistas a los protagonistas con la voz experta de José Burgos Campano. Hasta la próxima edición. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca.